conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches con todos, con todas que se prenden en este momento a Desfase Insomnio. Arrancamos el primer día del Noctámbulo Cultural aquí en Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo está, Teo? ¿Cómo le va? Bien, con un poco de dolor de pulmones. Sí, ¿no? ¿Por qué será? Creo que es del clima, loco. este verano extraño quiteño, ¿no? Que todo nos afecta, pero nada, pues estamos ahí con todo. ¿Vos cómo te trata este inicio de semana? Pues bien, o sea, casi siempre los lunes uno no debería ni... No son los martes y no los lunes, uno debe ni casarse. ¿Cómo es? Los martes te casas ni te embarques. Los lunes sería mejor ni te casas ni te embarques. Ni te embarques en un programa de radio a las 8 de la noche. No, pero embarcarte en un programa de radio está bien. Y poner música está súper bien. Eso sí, dos horitas de Espacio Insomnio está perfecto, loco. Así que pilas, quédense aquí en compañía de nosotros hasta las 10 de la noche. Tenemos un montón de música ahora. Y eso, básicamente música. Y también nos van a acompañar la gente del Pericocho Fest, ya para ser la última y la más... Les gustó y vinieron. Les gustó. Pero vamos a hacer ya como para un recordatorio a toda la gente para que estén pilas, porque ya es este sábado. Sí, ¿sábado? Sí, el sábado. Este sábado. El sábado 27. Sábado 27 en Conocoto, verán pilas. Vamos a estar con estrenos, con un montón de estrenos, ¿no? Bien. Y también vamos a recordar que hoy, 21 de julio de 1987, si no recuerdo, 86, salió el disco, el primer disco que grabó la banda de glam, podría decirse. Pero este disco no es tan glam. Los Guns N' Roses, el Appetite for Destruction, que es un discazo. A mi modo de ver, es un discazo. Y es el disco como que abre todo, o sea, termina como la década de los 80, todo lo que era el glam, y empieza a abrir como otro tipo de visiones musicales, ¿no? Entonces, pilas, ahí vamos a poner un poco de eso. Un poco de eso, de los Guns N' Roses. Y para empezar, empezamos con algo de música ecuatoriana hecha aquí en nuestra ciudad. Esto que se viene está a cargo de Madame Revolver, que es una de las bandas que más me ha gustado últimamente. Saludos. Entonces, nada, pues una de las bandas que está sonando bacán, dándole muy duro a la música. Entonces, vamos con esto. Madame Revolver tiene una cosa como Velvet Revolver, ¿cierto? Es algo así, más o menos parecido. No sé, la verdad. Yo lo veo como algo parecido. ¿Crees vos? Sí, pero bueno, escúchenlo y de ahí el que quiera responde y nos avisa si es parecido. De una, entonces este tema se llama... ¿Qué cosa se llama? Nada que perder. Y mi letra está un poco fea, pero vaya. La letra patoja de Camilo. Nada que perder, y esto es Madame Revolver. Regresamos. Yeah. Desfaz Insomne. Esperamos que les haya gustado como nos gustó a nosotros este tema de Madame Revolver. Sí, es una vez. Es un tema, un promocional de algún nuevo disco de Madame Revolver. En realidad no sé si están como promocional, pero ahí vi que postearon algunas cosas, digamos, de su canal de SoundCloud. Ya. Le estuve escuchando un chance y como que estaba acá para que le pongan oído a esta banda. Sí, deberían ponerle. Está conformada por ex hijos de quién. O sea, sí, banda paralela de... Sí, es como una banda paralela, porque yo creo que los hijos de quién todavía siguen en la actividad. Sí, bueno, de una banda paralela de Gonzalo de Hijos de Quién, además del Pasión de Durga Basago. Ajá. Y no sé quién es el batero. Eso no sé, tendríamos que averiguarlo porque no sé. Bueno, la cuestión es que pónganle bastante atención a esta banda. Pónganle atención. Los Madame Revolver. Sí. ¿Sí o no? De uno, pónganle atención. ¿Para qué? Y bueno, sigue pasando el tiempo, siguen pasando los años. Y sigue pasando esto que es lo que está pasando en Palestina, a pesar de que ya no quisiéramos seguir hablando del tema porque quisiéramos que ya no suceda, pero sigue pasando, siguen los bombardeos, sigue muriendo gente inocente. Sí, ya van no sé cuántas personas, pero ya cerca de 300 civiles mueren ya en esta última incursión israelita, del Estado israelí a territorio palestino. Ya no son objetivos militares, ¿no? Para nada, están ya no son bombardeando las ciudades. Lo que quieren es ocupar. O sea, lo que quieren es exterminar, sacar a la gente de ahí y ocupar casi todo. Entonces, un poco, no sé, o sea, lo importante sería como hacernos eco de lo que está pasando, entender más o menos cuál es la realidad del pueblo palestino y la realidad un poco difícil que están viviendo en este instante, ¿no? Y solidarizarnos también. Un poco, por eso habíamos traído algo de música, no tanto en la onda del programa, no tanto en nuestra onda que ponemos siempre, pero era como importante poner algo de esto, hablar sobre este tema. Y hay una banda que escuché hace poco que se llama Dam. Es una banda de hip hop, pero es una banda palestina, de Arabian MCs. Dam. Arabian MCs, ya. Ajá. Y también otra banda un poquito más, o sea, un poco más rockera, más metalerona, que se llama Kalas. Ya. Son dos bandas palestinas, uh-huh, y que están, o sea, desde lo que hacen ahí, igual denunciando las cosas que están pasando por allá. Entonces, vamos a ir tres temas así seguidazos, uno de Dam en hip hop y dos seguidas de Kalas. Son estas dos bandas palestinas, pónganles atención que también hacen cosas bacanes y dicen cosas bacanas. Bacán, regresamos. انا ببلعهم بسبهم ولا مرة بسبهم بخليهم دايما يضاربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم احتلهم طيقهم مرات وزنهم بيكون ملتلهم رتبهم صففهم وبقلة ما نحكمهم سددهم مش عاجبيني انا محيهم قائدهم وبنفس الوقت انا عبيدهم مبتك وربط انا بلعب بمعانيهم انا حميهم بأسطر اللي تقويهم انا وعدهم اني اسطر علي فضحهم ونطلعهم بصورة اللي تبشعهم بس انا محترمهم بسطور سجنهم نكتفهم كأسير بجنازير ظاهر ونهديهم بحبل اللي يبشر بالصبر وانا لي الفخر اكون الشوك اللي فيهم بكوني ظاهر اللي دايما يسقيهم سمعك بس السؤال اللي سمعك فهمك كلمات بس تسأل كلمات بلا اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السر كتاب التاريخ العالم كل جهاز احنا ضعافين وانا احنا بس بالمرة كلمات اللي تغطى كل وحدة لها هدف اخذت حرب حرنا سجد شو مالي للبسهم وقت البرد بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد ما حكيت هاد ما احكي فيش كلامي غطي بس في كلامي رب وينم انت بس تروي فيه شوف كيف النقوة والقوة بتقوي فيك والرويته مصيره يسقيك مثل الاول العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطون وتخمدون احلامكم نهيت رجعت للعمية الكلمات مرمية طلع من عقلية شعبية مثل نجيب اللي تذكر كل واحد محفوظ مدروس وزلق معناته في خلل معكوس هالمجتمع اللي قمع كتاباته اللي سمح لنسيانه يشيل خطواته كل سمعك بس السؤال اللي سمعك فهمك كلمات ليست كلمات بلا اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السر كتاب التاريخ العالم كل شهادة احنا ضابط وحنا بس بالمرة كلمات اللي تغطى كل وحدة لها هدف اخذت حرب حرنا سجد شو مالي للبسهم وقت البرد الف با كوباية اوعك تكسر تقدر همسكها للنهاية وكل ما تتضمن ليها كلمة أو رواية ومع المراحل دي ده شي حكاية وهيك ضلك تزود فيها وجيبها لتجمعات قصيتها تعملها لنقاشاتك ولمواقفك استخدمها هادي مدافك اللي مداها بسيطرتك ومدافك إنه ما تخليها راسك ما هي تكتب ما هي توصف ما هي تكذب ما هي تنسف ما هي هي الحروب هي لجوب هي ضروب وهي عبور بالحدود واللي بمرقهم مبدع وبيفوز بالخلود واللي بسرقهم مش مبنى واذا تديهم الحرية بنادوك ممنوع واذا بتاخد الحرية بنادوك مسموع كل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك كلمات ليست كلمات بلا معقول بوجهنا وانت بتنحى السيرك انت بالتاريخ العالم كل شيء ازاحنا ضعف بنحن احنا بس كلمات اللي تغطى كل وحدة الى حدا فغدت حرفة حرفة سجد شو ما للبسهم وقت البرد عمونا ايه الاسباب عمونا كيفك على كيفك شاء الله ما رديت علي يا أمونا llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Volvemos después de ese intervalo musical de bandas y música palestina. A propósito de todo esto y la solidaridad con aquel país. Ajá, exactamente. Hay pilas solidarizándonos y también estar atentos de todo lo que está pasando en estas horas y en estos días en la Franja de Gaza. Y desde aquí, ¿qué puede hacer? No compres productos que vengan desde Israel. Hay un montón, hay una lista de empresas que producen cosas y que de aquí se compra un montón. No las compres, y que es la única forma, o digamos... Sí, es una de las formas que sirven las redes sociales también, porque empieza ya gente a postear un poco la lista de productos que son productos que apoyan el genocidio. Exacto, que apoyan la ocupación y el genocidio en la Franja de Gaza, en el genocidio del pueblo palestino. Entonces pilas ahí, verifiquen esos productos y no los compren, nada más que eso. Y volviendo a la escena local, Estamos ya aquí con la gente que está organizando el Pericocho Fest. Grandes amigos, saludos, bienvenidos. Pero acérquese al micrófono, pues, sin miedo. Nuevamente, si vinieron un ratito, unos diez minutitos como para avisarnos más o menos las buenas nuevas, si hay alguna cosa, alguna cosa nueva. Y alguna para, novedad. Exacto, alguna novedad, y para un poco ya, no sé. Hacer el recordatorio, que la gente esté pilas, que ya se acerca y es este sábado. Claro, pues muchachos, bueno, igual buenas noches, bacán el espacio otra vez más. Bueno, igual se confirma, se reafirma la realización del evento este sábado 26 de julio, desde las 11 de horas estaremos esperándoles, muchachos, en Conocoto. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, para nadie se baja la camioneta. Bueno. Sí. Más bien, por el contrario, les hacemos también acuerdo de que todo este evento ha sido full autogestionado. Tenemos la venta, los boletos ya, que son de alguna otra forma el único ingreso que tenemos para costear todos los gastos del sonido. El valor del boleto está a 250, y que es para la rifa, para un sorteo de 3 tatuajes gracias a nuestros auspiciantes, que son Santería Tatú, Tebo Tatú, Lucho Silva Tatuador, y también la gente de Marea Negra, que nos están acolitando con un CD. Aparte de esto, también mandamos un saludo a Rock Sweet, que es otro de nuestros auspiciantes, que es una gran querida amiga nuestra, Adriana Valareso. Le mandamos un saludote a ella también, y ella se está abriendo el espacio con su línea de ropa Rock Sweet, que es ropa deportiva, ropa casual, ropa también un poco, dice que tiene también elegante y todo así. Dice solo como una tendencia. Con tendencia rocker. ¿Todavía no has hecho el gasto de las elegancias? No, todavía no. Ese día podrán estar admirando ahí todo la moda que ella tiene, la propuesta en la moda que ella tiene, ¿no? Bacán. Sí, no sé, mi amor, ¿tú qué quieres? Ah, ya solucionaron lo de la carpa. Sí, panas, o sea, igual nos hemos visto nosotros, ya que nadie ha dicho nada. Ya que no se comunicó ni por redes, ni por teléfono. Nada, nadie dijo nada, entonces, mucha pendejada. Pero solucionaron, ya hay carpazo. Hacemos lo nuestro, ya hay carpazo bailable. Ah, ya, está bien, de una. Bacán, entonces, no sé, a la gente que nos está oyendo, si les recordamos qué bandas van a estar presentes. A ver, van a estar las bandas de Los Cínicos, Pulmón Verde, Cáncer, ¿qué más banda? La Parca, Seres de Huanchaca, Seres de Huanchaca, Vomitorium, Vulturgrifus, ¿qué más otras bandas? Morbo, también va a estar Morbo. Y tenemos un pequeño cambio de última hora en una banda, que en vez de la banda Rompecabezas que está anunciada, uh-huh, va a estar una banda de metal. Una banda de metal que se llama, ¿cómo es? Infection. Ya. Sí, entonces esta banda es igual, es una pana de unos panas nuevos, así una banda relativamente que se está abriendo. Entonces, esa también es la intencionalidad del Pericocho Fest, también dar cabida a las bandas, ¿no? Empiecen a dar a conocer en la palestra. Sí, entonces, muchachos, les esperamos este sábado. No se olviden también que va a haber ahí el suculento bar, ¿no? Va a estar bien dotado de muchas cosas. Ya, bacán. Sí. Surtido. Bien surtido. Bien surtidito. Sí. El lugar. Como tiene. El lugar, muchachos, esto, a ver, ¿cómo es? Yo les digo. Ah, tío. No. Es en Conocoto, en la calle de Matilde Albán. Se llega ahí cogiendo el carro en la Marín, cualquiera que les lleve a Conocoto se puede ubicar. Ingresando por de la autopista, en el primer semáforo nos bajamos y cogemos la mano izquierda. En el puente 8. O sea, hay que bajarse en el puente 8. Es la entrada a Conocoto. Exacto. Se ingresa a Conocoto, al primer semáforo. A la izquierda. A la izquierda y la primera a la mano derecha. O sea, del semáforo izquierdo una cuadra, derecha una cuadra. Y ahí ya se ve el concierto. ¿Ya? Sí, está. Muchachos, no se olviden de que vamos a estar otra vez con el bar, y les insisto, vayan dispuestos a consumir y a escuchar buena música. O sea, y vayan puntuales. Una cuestión más exacta, la puntualidad era lo que quería reafirmar tanto para... Está ya en las redes sociales, en Facebook, básicamente está ya puesto los horarios de las bandas, ¿ya? ¿Sí? De cada una la presentación de las bandas. Y a los panas músicos que nos estén oyendo ahorita, que vayan a presentarse, por favor, recordamos la puntualidad para la presentación de cada banda, igual al público en general. Igual se va a iniciar puntualmente, debido a que tenemos el local que el gran querido Pana Galeas nos ha acolitado. Tenemos disponible solo hasta las 7 de la noche. Bacán. Entonces, en este sentido, queremos abogar por la cuestión de la puntualidad. Y también para que la gente también sepa que no vale caer a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando ya... Ya ha pasado casi todas las bandas. Claro, pues es típico que asoman, no, estas bandas asoman más bien a las 4 o 5 de la tarde, de estar bueno. Cuando ya está acabando el concierto. Entonces, no, incluso por eso se trató de mezclar las bandas, así no, que no sea una cuestión tan marcada la división de los géneros, más bien por el contrario, así algo mix, así un... porque esa es la intención del concierto, ¿no? Entonces, panas, una vez más está hecho la invitación, gracias por el espacio de difusión, loco, y nos veremos ya de aquí, será para a decir y dar a conocer los nombres de los ganadores también, sería una bestia que nos acolita en este espacio. ¿Cómo van a hacer la rifa? ¿Van a ser ahí durante el concierto? Exacto, ahí durante el concierto se hace la rifa de los premios, ¿no? Que consiste en un tatuaje, 3 tatuajes tenemos para rifar. ¿Ya? Y un CD. Entonces, el CD está muy bueno, ya lo tengo. Sí, está una bestia. Está una bestia. No les adelantaré de qué es porque es una sorpresa. Bacán. Pero pues, está extremo ese CD. Entonces ya, está, creo yo, todo dicho. Bacán, pilas a la gente. Entonces, este sábado en Conocoto, el Pericocho Fest, desde las 11 de la mañana. Hasta las 7 de la noche. Hasta las 7, sí. Puntuales, panas, y no se olviden la venta de los boletos del bar. ¿Quién quita que se ganen por ahí su cualquier tatuaje? Y además para apoyar a toda la movida, ¿no? Apoyar la escena, apoyar a la gente que está como todavía luchando y metiéndole ñeque a estos espacios, que hay que seguirle apoyando y apostándole. Uh-huh. Porque ahora los músicos ya quieren solo sentarse y tocar, y se olvidan que también hay que gestionar los espacios. Claro, totalmente. Entonces creo que hay que hacer un llamado a la conciencia. Como si estuviera a las 6 de la mañana despertando con el llamado a la conciencia. Llamado a la con Diego Kendo. La música está detrás. hermano Pablo. Regresé a mis 8 años de edad. Claro, esa es. Pero pilas con este recordatorio. El Pericocho Fest de este sábado desde las 11 de la mañana en Conocoto. Buenas bandas, buena música y apoyar a la escena, apoyar a la movida. Esperamos. ¿Y nos vamos con alguna cosa? Nos vamos con música. ¿Qué programaron, muchachos? Algo de lo que va a estar en el Pericocho Fest. Los Cínicos, acá. Entonces nos vamos con Los Cínicos y regresamos a nuestra ciudad. Vaya. Estamos de regreso en Desfase Insomnio después de escuchar ese tema de los cínicos que van a estar presentes en el Pericocho Fest este día sábado a partir de las 11 de la mañana en Conocoto. Uh-huh. Y ahora que entonces nos vamos ya con estrenos. ¿Qué estrenos trajiste vos, el señor de los estrenos? Cambiamos radicalmente de género musical. Pues radicalazo. Radicalmente de género musical. Nos vamos con esta banda que es una banda, a mí personalmente me gusta full. Comenzó como hace, la empecé a escuchar como hace unos 2 años atrás y es como una banda de la nueva ola, así como la nueva movida del electrónico underground de, no sé, gringo, norteamericano, pero tiene cosas, unas bestias, tienen como, espérate, me estoy despidiendo mientras nos despedimos. Ya se están quitando, no. Bueno, ahora sí podemos hablar de los estrenos. Ya, nos despedimos, le cobran las deudas del camino. Cobrando las deudas ahorita, ya, listo, ahí están los tres. Ya, listo, bacán. Pero lo que tenemos ahorita son los estrenos, que decía Camilo, estaba hablando de esta banda que vamos a escuchar a continuación, que se llama Dead Grips. Es una bandota, escucharán, o sea, tiene cosas, es como un dubstep así súper fuerte, con sonidos súper, súper, súper agresivos, así como corrosivazos, pero sin quitar la línea como del electrónico pesado que tienen estos manes. Es un trío. Ya. Es súper bueno. Escucharás. Ya. Entonces, nada, vamos para que lo escuchen. ¿Y por qué es estreno? A ver, ¿cuándo salió? ¿De qué se trata? O porque este disco lo sacaron, no lo sacaron hace, o sea, es un disco que lo sacaron hace como unas 2 semanas atrás, pero van sacando videos y cosas así, y como pastillitas chiquitas de visuales, básicamente, de lo que es el trabajo de todos ellos. Entonces, este tema que vamos a oír viene con un... Ajá, viene con un video. Vean el video. El video es un video normal, pero la canción es buena. Entonces, vamos, esto se llama Dead Grips y el tema se llama Say Hey Kid. Say Hey Kid. Perfect's tame, tame and cashmere go together. Cashmere makes perfect better. Johnny Shelley, my people would never. Don't it feel good to drive a bus? People need to get picked up. Pride your uniform and stunt. You do what my people would grunt. Don't it feel right to sell a tent? People like to tell your scent. Pause the bus, put off your yell. You yell or my people would say, hey! It's a party, come early if you're lonely. Say, hey, kids, say, hey, don't you OD? Say, hey, don't you OD? Come play dead. Say, hey, don't you OD? Come play dead. Say, hey, kids, say, hey, kids, say, hey, kids, hey, kids, come play dead. Say, hey, kids, say, hey, kids, say, hey, kids, hey, kids, come play dead. I do what my people would, because my people would, only if my people could. I would if my people would. I do what my people would, because my people would, only if my people could. I would if my people would. I do what my people would, because my people would, only if my people could. I would if my people would. Support gravity, my people would. Support gravity, my people would. But what are my people for? Your wife has a lovely neck, but what would my people suck? If they would, I could, I guess her next to best. Her next just the best. Hello there, hello there. I'm perfect now and then. John and Shelly are my friend. They know what my people for. They know your wife's sex my cure. No question, I'm sure. Hey, is the party come early if there's only. Say, hey, kids, say, hey, don't you OD. Hey, don't you OD. Come play dead. Say, hey, don't you OD. Come play dead. Say, hey, kid, say, hey, kid, say, hey, kid, hey, kid, come play dead. Say, hey, kid, say, hey, kid, say, hey, kid, hey, kid, come play dead. Say, hey, kid, say, hey, kid, say, hey, kid, hey, kid, come play dead. Say, hey, kid, say, hey, kid, say, hey, kid, hey, kid, come play dead. Say Hey Kid es ese tema que estamos escuchando a cargo de Dead Grips. Ajá. Y ahora nos vamos con otro estreno, pero de una banda que es una banda legendaria. O sea, yo creo que es de las bandas las que empezaron con la movida del movimiento punk en España, básicamente. Estos son los grandes Siniestro Total, que es una bestia de banda. Siniestro Total, que trae un estreno, ¿no? Sí, trae un estreno. Este estreno se llama Chico de Ayer. Escuchen, o sea, yo he visto... básicamente las críticas dicen que la canción es malísima. Yo la vi y tampoco es una canción así como que muy buena, pero vale, o sea, como escuchar esta canción porque es de una banda que es un clásico del punk español. Entonces, un poco para ver qué es lo que está pasando, pero las críticas no son muy buenas de esta canción. Así, la no gente tiene no buena ni el video ni la canción. Pero de todos modos vale la pena escuchar y saber qué está pasando con... Finalmente son bandas que ya pueden hacer lo que quieran. Sí, exactamente, Iván. Eso pasaba mucho con Lou Reed, así. Habían épocas en la vida de Lou Reed, después de que sale de Velvet Underground, que empieza a sacar cosas muy malas. O sea, la crítica decía que eran cosas sin pies ni cabeza, que no tenían nada bueno, que no aportaban en nada, pero de repente él podía hacer lo que se le daba la gana, ¿no? Al final ya hizo... Ya lo logró. Ajá, logró hacer de todo, hizo lo que quería con la música. Entonces, después de eso era como, saca lo que te dé la gana, y de repente sacaba una joyita, así, agarraba y sacaba una cosa ya gigantesca. Y entonces es un poco esto, ¿no? Es como... Pon atención porque es un algo nuevo que está sacando la gente de Siniestro Total. Uh-huh. Entonces vamos y saquen sus propias conclusiones. Esto se llama Chico de Ayer. Oiga. Puta, hijo de puta, liquidarte forma parte del plan. Mira, ¿quién te asesina? Tanta inquina es como coser y cantar. No sé si puedes ver que empieza a anochecer y mañana serás el chico de ayer. Puta, hijo de puta, el destino para deshidratar. Eres el chico de ayer.

los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogata. Ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques, que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. Denuncia al 1-800-26-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Estamos de vuelta en Despacio Insomne, les recordamos, como parte del Noctámbulo Cultural, de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche aquí en la 940 AM. Música de todo tipo, gente de variadita, así que pilas de todo lo que pueden escuchar. A partir de las 8 de la noche, de lunes a viernes aquí en la 940 AM. Pilas con lo nuevo que se viene en la nueva franja, ¿no? Se vienen nuevas cosas, se vienen cosas bacanes. Sí, eso sí. ¿Seguimos con los estrenos? Seguimos con los estrenos. Nos vamos con esta banda, es una banda española que ya tiene su más o menos su tiempito, porque... Bueno, ha sacado como 12 EPs anteriores, pero este disco es su segundo LP. La banda se llama Atención Tsunami. Atención Tsunami. Ajá, y el disco llama Que le corten la cabeza. Que le corten. Ajá. Que le corten de raíz. Y esta banda es una banda que se mueve como por lo electrónico, pero yo catalogo que esta banda es como de un rock onírico. Es una banda así como... Che, bestia, que a mí a veces eres tan profundo. Es así. Es que tienes que verlo, son esas bandas que tienen como una melodía súper como lenta, profunda, pero que te lleva a lugares bonitos, o sea, y matizada con cosas chéveres. ¿Cómo era que dijiste? Es como una banda onírica, de música onírica o rock onírico, algo así. Bien, bien. Ya. Me sorprende. Pero a mí me gusta, es bonito. O sea, ese tipo de música es chévere. ¿Y qué tienes sobre esta banda? ¿Qué tengo? O sea, bueno, un poco lo que había dicho, que este es su segundo disco, su segundo LP. Ya habían sacado 12 EPs antes. Y este es nuevo. Y nos vamos ahorita con una canción, que esta canción es sacan un video y también promocionan el single, ¿no? Que es el primer single del álbum, que se llama Que le corten la cabeza, como lo había dicho antes. Y la canción se llama Casi nunca. Entonces vamos con este tema de Atención Tsunami, de su nuevo álbum Que le corten la cabeza, y el tema se llama Casi nunca. Sabes a rayos. volvemos en Desfase Insomne en esta noche de lunes, empezando el verano. Ya no está tan como frío. Sí, no hace tanto frío, pero es que en Quito sí, no sabes qué pasa en Quito en realidad. O sea, al final yo creo que en Quito, es que en realidad en Quito no hay ni verano ni invierno. O sea, hay épocas donde llueve un poco más y hay épocas donde llueve menos, nada más. O sea, como en la Amazonía, que hay la época de lluvia y la época de aguacero. Exacto, pero en el Ecuador básicamente no puedes decir que hay... No, pero si hay los solazos, ¿qué están haciendo? ¿Qué te hace? Pero de repente te llueve, pues que siempre pasa eso. O sea, de repente agarra, está haciendo solazo y te llueve en un julio o en un agosto. Y en diciembre, que supuestamente es el supuesto invierno, hay semanas enteras en las que es un sol, pero bestial. Tienes razón, la verdad, no sé cómo terminamos hablando de esto. Tampoco sé, creo que es porque nos faltan poquitas canciones. Puede ser. Sí, creo que es por eso. No, la cuestión es que hemos tenido como varias cosas ahora. Tuvimos algo de música ecuatoriana, por ahí un estreno, bueno, no tan estreno, pero algo de una banda ecuatoriana que nos oculta. Tuvimos un pequeñísimo paso por música palestina, bandas palestinas. Estuvo la gente del Pericocho Fest. Nuevamente estuvieron aquí. Estamos con un montón de estrenos. O sea, y todavía nos falta un mini especial de los Guns N' Roses. Tres o cuatro canciones de los Guns N' Roses y un poco homenajeando a su ópera prima, el Appetite for Destruction. Discaso. O sea, en realidad a mí después lo que sacó Guns N' Roses no llenaba mucho. O sea, era como, bueno, habían cosas buenas, pero no tan buenas. Pero este disco es el que lo rompió. Eso es lo que te decía, como que yo también ya fui alejándome más y más, y cada vez me gustaba menos lo que hacía. Claro, es que de repente ahora sí es como, es una lástima. Si ver los shows en vivo, ver a Axl Rose, así como, no sé, como con 20 kilos de más, intentando cantar y todo mal. O sea, ya no. O sea, ya nunca lo tengo. O sea, de hecho, a partir de este disco, bueno, este disco sí me gustó y después ya, a mí al menos ya me dejó de gustar. ¿Sabes cuál fue el primer vinilo que me compré? Este. Este cabrón. Fue el primer vinilo que me compré de música, de lo que sea. Hagan las cuentas, ¿cuántos años tiene el Camilo? Ajá. Hagan las cuentas. Mira tú. ¿Cuántos años está cumpliendo el disco? El disco está cumpliendo, a ver, el 87. Del 87 al 2014, a ver. 27 años. Ajá, 27 años. ¿Más? A ver. 87, 97, 2007. 27, 26 años. Hagan las cuentas. Hagan las cuentas. ¿Y más lo que tenía antes? No. ¿Por qué voy a hacer cuentas? No hagan las cuentas. ¿Por qué van a hacer cuentas? Pero ya, o sea, ya se compró un disco con su dinero y todo. O sea, ya más o menos qué edad tenía, ¿no? No, pero es que yo le vendía jabón y cuchillos de afeitar a mi papá. Entonces yo tenía una bodeguita en mi cuarto, jabones chiquititos que compraba en la tienda de al lado y cuchillos de afeitar. Entonces mi papá llegaba y para comprarme. Y revendías más, claro. Y revendía y le vendía un poco más caro. Entonces papá me compraba las cuchillas de afeitar en los... Y con esa plata me compré el vinilo de Guns N' Roses. Mira, tú y tu papá que te daba de comer, de vestir, de vivir y todo. Y vos revendiéndole cosas. Para comprarme música, claro, buenazo. Está bien, súper, súper engatado. Bien. Gente que nos está escuchando y necesita algo de plata, revenda cuchillas de afeitar. Usadas. Son mejores. No. Bueno, vamos. Seguimos, todavía hay más estrenos. Sí, nos vamos con esta banda que se llama... Es una banda como... Antes hacían punk. O sea, hacían unas cosas medio punks. Pero ahorita se fueron a un lado pop extraño. Pero igual, como me gustaba más o menos lo que hacían antes, entonces la puse. ¿Te parece? Para ver qué es lo nuevo que están haciendo. Para cachar un poco más. Sí, para cachar un poco más lo que están haciendo. Esta banda también es una banda española. Se llama Total Control. Y la canción se llama Glass. Entonces vamos, esto es algo nuevo de esta banda. Escúchenle y esperamos todos sus comentarios en redes sociales. Saludos al Sancho que nos está escuchando desde el Pichirilo. Sí, y a la Ana también que nos está escuchando del Valle de los Chillos. Saludos a Lale también que nos debe estar escuchando desde algún lugar, sí, de la ciudad. Exactamente. Entonces, saludos a todos ellos y esto se llama Glass. Total Control. Glass. Thank you. esos espacios son de lo que estamos escuchando. Se llama She-Sell. Ajá, She-Sell. ¿Y el tema era? Manía Manta. Manía Manta. Acuérdense que somos parte del Noctámbulo Cultural que se encuentra en esta emisora 940M. De lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Ajá, exactamente. Nosotros estamos en Desfaz Insomne, que son... Todos los lunes de Desfaz Insomne, escuchen con lo nuevo que se viene, la nueva temporada de Desfaz Insomne, con menos artistas y más música. Menos artistas y más... No, pero deberíamos ser... El cambio debería ser este, que hayan más artistas, o sea, la misma cantidad de música, pero que empiecen a llegar artistas también. Sí, sí, ese es el cambio que va a haber. Más bien dicho, solo era para ver qué decían. Sí, pero eso tiene que ser, ¿no? Que empiecen a llegar más artistas. Sí, va a haber más cosas, se vienen un montón de cosas con la franja. Escuchen de lunes a viernes a las 8 de la noche, préndanse, todos los programas están buenos. Hay música variada, hay temas variados, así que si quieren enterarse de un montón de cosas, escuchar un montón de música, escuchen el Octámbulo Cultural a las 8 de la noche. Exactamente. Y claro. Lo que yo te estoy diciendo es específicamente en nuestro programa. Ah, en nuestro programa. A ver, ¿y cuál es el...? O sea, no, lo que deberíamos hacer en nuestro programa es empezar a invitar de nuevo a otras personas. Eso es lo que se viene, eso es lo que se viene. Ya próximamente viene... Lo primero fue como el Pericocho Fest, así como para cachar cómo estaba el pegue. Ajá. Y de ahí ya, claro, van a venir más bandas, estarán pendientes. Porque era chévere. A mí me gustaba cuando llegaban las bandas, nos contaban sobre sus trabajos, nos decían qué mismo sobre estaban haciendo. Sobre sus vidas, porque al final muchísimas veces terminamos hablando sobre la vida de cada uno. Pero eso era después del programa, salíamos con todos a hablar de la vida. Comer pizza. Buenos tiempos, ¿no? Sí, qué buenos tiempos. Sí, sí, necesitamos bandas, necesitamos llamar a bandas. Se van a retomar las bandas, además se va a integrar el Andrés, esa es la buena noticia de la noche. El Andrés desde el próximo lunes va a estar ya con nosotros. Mi hermano desde el próximo lunes, ajá. Su pie está como en proceso de recuperación. Ya está bailando. Claro, ya se probó los bailes, sí, es una buena señal. O sea, eso es recuperarse, para mí eso es recuperarse, que ya empieza a bailar. Además del ánimo recuperó. Sí, eso sí. Así que ya desde el próximo lunes va a estar con nosotros el Andrés, así que pónganse pilas, si es que extrañaban su voz, aquí estará. Qué bien, Malta, o sea, muy bien. Entonces sigamos, creo que nos vamos... Ah, esto no es un estreno, esto lo pongo porque me da la gana en realidad. ¿Por qué? A ver, ya... Porque esta banda me encanta. Ponte serio. Es que esta banda me encanta, Luke. Sí. Sí. ¿La recomiendas? La recomiendo. Búsquenla, a las personas que no han escuchado... Bueno, aunque esta banda yo creo que ya es conocida. Pero a las personas que no han escuchado Time Impala, escuchen Time Impala porque es una bandota. O sea, tiene cosas lindísimas. Es una banda así que es este rock psicodélico como de los 2000, 2003, como para ahora. Que tiene cosas así... extraordinarias, que tienen cosas súper bacanas. Y ellos son uno de los exponentes de todo este género, que es bien bacán. A mí me gusta mucho. Bien, pues una de las recomendadas de Camilo. Sí, por favor, escuchen esta canción. Esta canción se llama Los Sueños Apocalípticos. Vaya. Regresamos. Thank you.

Sí, va el momento del especial de la noche. Como les dije, en 1987, Guns N' Roses saca su primer disco. Appetite for Destruction es el álbum debut de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses. Uh-huh. Fue publicado por la compañía discográfica Geffen Records el 21 de julio de 1987. Está cumpliendo, ¿cuánto era? 27 años. Ajá. 27 años de ver. 7 añitos. Y fue el primer disco después de uno que sacaron en vivo que se llamó Life Like a Suicide. Sí, pero es que ese disco en vivo no fue considerado como un disco, sino este sí fue el LP. Y fue, creo, me parece, si no estoy mal, que fue uno de los LPs que más vendieron en la historia del rock. No. O sea, de los LPs primeros, o sea, de las óperas primas, de los primeros LPs que se lanzaron. No. Sí. ¿En serio? Sí, fue uno de los discos más vendidos, o sea, uno de los primeros discos más vendidos. Mira tú, porque otra de las cosas importantes que logró este disco fue que en el 2003 ocupó el puesto número 61 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone. Ajá. ¿Sabes cuál es el primero? No. El Like a Rolling Stone, no. de Bob Dylan. No. Sí. Es el primero del... Es el mejor disco según la revista, ¿no? Ya. Bueno, y de este disco se desprenden varios temas así como que marcaron hito. Y uno de esos temas es Welcome to the Jungle, que es el tema que vamos a abrir. Este pequeño especial realmente no es un gran especial. Tenemos tres temas así como representativos para recordar los 37 años de este disco que... 37, no, 27, ya te 20. Fuiste, ¿no? 27 nomás. Es que en la Casa de la Cultura pasa el tiempo de manera diferente, ¿no? O sea, la cabina se mueve más lento y aquí se empieza como a acelerar más, ¿no? Claro. 27 años, 1987, salió el 21 de julio, salió este disco Appetite for Destruction. Lo primero que vamos a escuchar es Welcome to the Jungle y después ya regresamos a seguir conversando un poquito más sobre este disco de los Guns N' Roses. Regresamos. Welcome to the jungle. sobre todo en este pequeño especial de los Guns N' Roses, sí. Se cumplen 27 años del lanzamiento de Appetite for Destruction. Sí, exactamente. Tenemos un servicio social que hemos encontrado, y es porque es de un amigo. Se perdió un perrito, se llama Mitski, y es un perro peruano sin pelo. Se encuentra esterilizado, llevaba su collar blanco con una plaquita. La última vez fue visto alrededor de la floresta. Apreciamos cualquier información, ofrecemos recompensa. Contactarse a los teléfonos 099-855-3577 o al 02-290-1168. Se perdió el Mitski, qué pena que me dio eso. Sí, qué mal, qué mal. Si alguien logra identificarlo, lo puede ver y rescatarlo y llevarlo a donde sus dueños, sería buenísimo. No hay muchos perros peruanos en esta ciudad, sí, así que si es también. Que lo van a ver, es de esos perros sin nada de pelo. Ajá. Y súper amigable, entonces ojalá alguien lo haya encontrado y lo lleve a donde sus dueños. Pobre Mitski, ojalá. Bueno, seguimos con Appetite for Destruction. Seguimos con Appetite for Destruction. Estamos escuchando Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Un video, o sea, creo que el video es como autobiográfico, porque retrataba como el comienzo del cuando llega Axl Rose a Los Ángeles, y un poco cómo fue los primeros meses o las primeras vivencias de él y de la banda en Los Ángeles, con toda la explosión del glam en esa época, que era como la explosión del glam fue la explosión de los excesos en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? O sea, de todo. Y ellos llegaron justo ahí, y este disco fue como el referente del exceso también en Los Ángeles. O sea, fue... ¿Tanto así? Sí. El Appetite for Destruction fue un parteaguas también, porque eso lo que generó fue que otras bandas empezaran no solamente a tocar cosas glam, o sea, o están metidos en esa onda del glam metal que se daba ahí en Los Ángeles, sino que empezaron ya a ver otro tipo de como de, porque es diferente el disco, si lo ves, es un disco, no es un disco glamero, es un disco ya que tiene otras cosas diferentísimas. Claro. Yo creo que desde ahí empiezan también a generarse cosas como, no sé, bandas como Jesus Lizard, o bandas como con los mismos Alice in Chains, que también empiezan a salir de esa, no inspirados por Guns N' Roses, pero empiezan a salir como en esa ola. Que ya con la mirada nomás, ya que te clavé la mirada. Pero no, o sea, no, Alice in Chains es Alice in Chains, eso claro. Sí, es otra cosa totalmente diferente. Claro, cuidado, con la mirada te lo dije todo. Por eso ya no estoy diciendo nada que fueron inspirados ni nada por el estilo, pero empiezan a salir como en esa época, donde también ya música... O sea, previo a los 90. Ajá, el rock de los 80, que era más, básicamente el glam, empieza como a debilitarse y ya empiezan a generar cierto tipo de cosas. Pero estas fueron como las primeras como síntomas de que ya la música estaba cambiando, o el rock estaba cambiando en Estados Unidos. Y de este disco hay varias canciones, como esta que escuchamos antes, Welcome to the Jungle, también Paradise City, Sweet Child of Mine, son algunas de las canciones más reconocidas y que caracterizan a este álbum. O sea, cuando ya cantas el disco, dices, ah, ya, qué pena. Y son de los que más han influenciado la escena de la música popular en Estados Unidos, además de servir de inspiración para numerosas versiones. O sea, han sido reversionadas un montón estas canciones. Sí, muchísima gente, hasta, no sé, country, pop, todo, han reversionado un montón de veces estas canciones. Y a pesar de que tuvieron así como grandes hits, este tema tuvo varios éxitos, como que todo el disco contenía canciones que calaron fuerte. Sí, que eran buenas, es que eran súper buenas, o sea, las podía escuchar una y otra vez. Entonces se puede decir que este es un disco de hits. Es un disco de hits, ajá, porque no solamente tienes uno, sino tienes como 3, 4, 5 que son hits. Y aquí tengo un dato que contradice un poco el dato que nos había dado el Daniel en la pausa, sobre el número de ventas. Según este dato que tengo, el álbum ha vendido más de 30 millones de copias. Sí, vieron. Convirtiéndose en el álbum debut y uno de los álbumes en general más vendidos a nivel mundial. Sí, era el álbum debut, ya sabía, el álbum debut más vendido en la historia. Pero a pesar de que en el primer año solo vendió, bueno, no solo, pero vendió 500 mil discos el primer año. Ya. A lo largo del tiempo ha seguido vendiendo y ha seguido vendiendo, y hasta ahora ha vendido 30 millones de copias. ¿Qué? Imagínate, 30 millones de copias. ¿Qué decía el Daniel? Imagínate, hay 30 millones de personas que tienen ese disco. Dos poblaciones ecuatorianas que tienen el disco de Guns N' Roses. Bien, ¿no? Sí. No creo que nos vamos con música, pues ya estamos... Vamos con música, sí. A ver qué. A dale, ver qué, ponga. ¿Qué te lo digas? Entonces vamos con otro tema de este mismo álbum, y esto se llama Anything Goes. We'll be right back. Hemos regresado al aire en nuestros insomnes, ¿no? En este pequeño especial, cumpliéndose 27 años de este disco muy vendido, 30 millones de copias alrededor del mundo. Se llama Appetite for Destruction y es de los Guns N' Roses. Exactamente. A veces me siento locutor de FM. A veces me siento locutor de AM. Pero en realidad estamos recordando este disco que vendió un montón de copias. Además, es un buen disco porque, bueno, esto es cuestión de gustos, ¿no? Pero yo he visto que hay un montón de discos que venden full copias y les doy y no me gustan. Y digo, ¿pero por qué vendieron tanto? Un ejemplo. No me acuerdo, ya me pones... Pero es que sí, no, sí hay miles de casos que pasa eso, así que tú escuches el disco, pero... No, es que no me acuerdo ahorita, pero sí se justo pensando en por qué vendieron tanto. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? También. Claro, pues es que son discos que pegan por una o dos canciones que son muy buenas, pero en general cuando tú escuchas todo el... A ver, vos que eres una mente un poco más enciclopédica que la mía. No, o sea, yo tampoco me acuerdo muy bien. O sea, fue porque tú saliste con el tema, pero yo no me acuerdo muy bien de algún disco así. Estaba pensando en eso hace un rato, pero no me acuerdo. Todos los discos de Elton John. Todos. Todos tienen ese problema. Súper vendidos. Sí, súper vendidos todos, pero... ¿Por qué? Ajá, tienen un hit así, las otras canciones son horribles. O sea, bueno, y eso que Elton John tampoco sea como muy bueno. O sea, es bueno, pero para los que les gusta, no sé. Ya. Verás, ahí hay una historia que quiero contarte. Cuéntame. Hay algo que quería compartir contigo. Axl Rose había escrito canciones para el álbum cuando era parte de Hollywood Rose, yeah, que era su banda previa, pero que luego fueron descartadas para el álbum. Estas eran Black of Beach, You Could Be Mine, November Rain y Don't Cry. Razón para no incluir November Rain fue que ya había una balada en el álbum, Sweet Child of Mine. Entonces estas canciones que escribió las dejó como para el otro disco. Las dejó guardaditas, porque claro, el disco tiene que tener todo un poco, ¿no? Pero por ejemplo, November Rain, que es una de las canciones más conocidas, creo, una de las más conocidas. No fue en el disco porque ya había una balada y no podía haber otra vez. Sin embargo, en los álbumes Use Your Illusion 1 y 2 contienen varias baladas. Uh-huh. Era un poco la historia que quería contarte. Qué bonita historia, ¿no? Yo te vi con cara de querer escuchar November Rain, pero no, amigo. No, no quiero escuchar November. Como decía un amigo, quiero escuchar Remember Rain. Remember Rain. La verdad es que estaban viendo el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Atahualpa, justo en una terraza que quedaba muy cerca del estadio, entonces escuchaba todito. Y claro, se compraron cerveza y estaban escuchándoles. Entonces un amigo pidió Remember Rain. Remember Rain. Gritaba. Muchas canciones de este disco, Appetite for Destruction, comenzaron como pistas individuales que cada miembro de la banda escribió separado de la banda, ¿no? O sea, cada uno se fue, escribió y volvió. Ya. Solo para ser completadas más tarde. Luego armaron como el disco. Estas canciones... Muchas veces hay procesos de composición que son así. O sea, que los integrantes se van y hacen las cosas siempre, hacen las cosas por separado. Después eso lo vuelven a unir. Es como una especie de collage. Que es más o menos como armaron ese disco. Por ejemplo, canciones como It's So Easy, que le escribió Duff McKagan. Ajá. Y él la canta también. Think About You, de Izzy Stradlin. Rocket Queen, que fue una composición entre Slash y McKagan y Adler para su banda anterior, Camino Crew. Ya. Mientras que Anything Goes fue escrito por Hollywood Rose e incluido en el álbum recopilatorio The Roots of Guns N' Roses. Uh-huh. Fue posteriormente reescrito para el Appetite for Destruction. La banda también se basa en las letras de las canciones, en algunas de sus amigas, lo que se refleja en las canciones como My Michelle, You're Crazy y Rocket Queen. My Michelle y You're Crazy, las amigas que han de haber tenido los muchachos, ¿eh? You're Crazy. Pero en realidad, para serte sincero, o sea, la banda, Guns N' Roses como banda, no es muy, trascendental comercialmente. Ya, acabas de decir que pero no, te digo, el álbum como álbum sí, porque el Appetite for Destruction generó como una visión nueva de la música del rock en Estados Unidos. Pero después todas las cosas sacaron lo que hablábamos, todas las cosas sacaron después eran como cualquier cosa que vendió un montón también. Pero era cualquier cosa así ya. O sea, no había como un valor agregado a lo que estabas escuchando. A lo que había pasado. Ajá, lo que ya había pasado. ¿Quieres que te cuente un dato curioso? A ver. MTV se había negado a mostrar videos de Guns N' Roses en esa época porque la cubierta original del disco esa cubierta estaba basada en una pintura de Robert Williams y mostraba manejaba un robot violador, lo cual fue considerado como ofensivo por la cadena televisiva MTV. Sí, y después, o sea, es la portada del disco que después le sacaron. La primera portada es esta, es un robot que está violando, no violando, pero sí, o sea, termina como de violar a una chica y la chica se queda inconsciente en una pared. La banda cambió entonces de cubierta. Exacto, ya puso la original dentro del disco, usando ahora un crucifijo con los cráneos de los 5 miembros de la banda. Algo así al estilo de las portadas de los álbumes de Grateful Dead. Exactamente. Ah, sí, es parecidísimo a la portada de los álbumes de Grateful Dead. Sin embargo, esto no fue suficiente para MTV y la cadena continuó con su bloqueo. Finalmente, David Geffen, entonces presidente de Geffen Records, llamó a MTV y rogó que mostraran el video de Welcome to the Jungle. MTV accedió a mostrarlo solo un domingo a las 4 de la madrugada, pero la canción llegó a ser el tema más solicitado de MTV en solo 24 horas. Toma tu Maduro. Toma. Toma. Pero bueno, eso es un poco de los datos muy curiosos bien que quería compartir con ustedes. Me pareció muy bueno todo lo que... ¿Me parece? Ajá. Me pareció genial. No sé qué más decir. Te estoy extasiado. Totalmente. En 2001 la revista Q nombró a Appetite for Destruction como uno de los 50 álbumes más heavy de todos los tiempos. Ya. En 2003 VH1 lo nombró como el álbum número 22 de todos los tiempos. En 2011 los fans de Facebook de la revista Rolling Stones lo eligieron como el mejor álbum debut de todos los tiempos. Eso Roma. Sí. Eso sabía. Pero bueno. Entonces yo creo que ya con todo este arsenal de información, ya creo que tenemos bastante información sobre el disco, ¿no? Y justamente vamos a escuchar este tema del que tengo un poquito de información. Todas las canciones fueron escritas por Guns N' Roses, excepto It's So Easy. Ajá. Que es la canción que vamos a escuchar, que fue escrita por Duff McKagan y West Alkin. Después Duff McKagan formó parte de Velvet Revolver y ahora no sé qué será de su vida o qué estará haciendo. ¿Qué será de él, no? Ajá. Pero la cuestión es que también Anything Goes, que fue la que escuchamos anteriormente, fue escrita con Chris Webber. Con Chris Webber. Ya. Para que vea. Muy bien. ¿Quién carajo? ¿Quién será Chris Webber? Bueno, ya, vámonos. Nos vamos, se nos acaba el tiempo. Les dejamos con este tema de se llama It's So Easy del álbum Appetite for Destruction, el debut de Guns N' Roses. Y nos estamos escuchando el próximo lunes. No se pierdan mañana. Siguen los programas del Noctámbulo Cultural. Sí, nos vemos el próximo lunes. Un saludazo. Chau. Chau.